¿Me dejas unos 4.000 euros? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis? Solicita ahora tu crédito a Cofidis. 902-602-602. 902-602-602.